instante de eternidad, la puerta abierta al más allá. Si duermes me verás. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes dejar terminados todos tus sueños. La vida es para luchar. Si has llegado hasta aquí, cuídate de morir sin antes.